continuamos haciendo 5 para el peso hasta las 19 horas y como todos los martes a partir de esta hora nos vamos a la unidad penal número 3, al Borbollón, al pabellón número 2. Allí está Roxana Guidolin, a quien le damos las buenas tardes. Hola Roxy, ¿cómo estás? Hola Gaby, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, qué lindo escucharte y bueno, con este saludo, que este saludo lo hacíamos desde las voces del silencio, allá por Agua de las Avispas. Exacto, y sigue con nosotros, nos va a seguir acompañando, mientras que sigamos ese saludo va a seguir con nosotros, Gaby. Totalmente, es marca registrada, podríamos decir. Sí, marca registrada la voz del silencio. Claro que sí. Bueno, Roxy, ¿cómo está la situación en el Borbollón? ¿Cómo han estado estos días? Bueno, no sé si te enteraste porque creo que salió por los medios. Sí, y lo estuvimos diciendo. Casos positivos de COVID dentro de la unidad. Lo que teníamos, lo que veníamos diciendo que iba a pasar, pasó. Apareció un caso, ahora ya son 4 los casos positivos de COVID dentro del Borbollón. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando nos informaron a nosotros el viernes, por decisión propia del sector 2, el pabellón 2 decidió aislarse, porque dijimos, bueno, nos aislamos dentro del pabellón, nos bajamos, nada. Pero nos faltan insumos, Gaby. Nos dan un rociador de medio litro de desinfectante para las 21 a 22 personas que somos dentro del pabellón, nos dan una botella de agua cloro, porque vamos a decirlo así, agua cloro, por celda, por semana, no tenemos insumo, y a eso le sumamos que no tenemos médico en la unidad, porque una de las doctoras está con COVID-19, y lo último fue anoche, viste, como para que veníamos mal, nos pegaron un papel con un número de WhatsApp, donde si tenemos síntomas, tenemos que mandar un WhatsApp con el nombre, apellido y el pabellón a ese número. No tenemos más sanidad, no tenemos controles, las personas hipertensas no nos hacen mal los controles, nada. O sea, nos dejaron a la deriva, lo que veníamos diciendo sucedió. Claro, un aislamiento, pero más que un aislamiento, un abandono total, porque, como siempre decimos, ¿no?, los derechos que se tienen que seguir cumpliendo adentro de las cárceles y poder seguir respaldando todo lo que tiene que ver con la salud, en ese sentido, como lo que vos decías, Roxana, si hay que hacer algún control por hipertensión, por distintas cuestiones que son obligaciones, además del Estado, de garantizarlos, no se están garantizando, y eso con este cartel queda a la deriva de, por ejemplo, si tenés crédito. Si tenés teléfono. Teléfono con WhatsApp, si tenés señal, porque muchas veces se nos cae la señal de los teléfonos acá, y bueno, lo usás nada más que para mandar si tenés síntomas. No podés decir, bueno, si te duele la cabeza, si te sangra la nariz, no, para nada. Lo único que se usa es para si tenés síntomas al COVID. Y bueno, como decíamos, una de las chicas que tiene COVID-19, una chica que tenía HIV, que estaba dentro de los grupos de riesgo, ¿te acordás cuando empezó la revuelta, todo por allá? Que nos dijeron, bueno, el listado que manda la unidad, y que después nos bajaron el dedo, que nos dijeron que no íbamos a correr riesgo, que no nos íbamos a contagiar ni nada. Bueno, una de las chicas que tiene COVID estaba en ese listado que nos bajaron el dedo en su momento. Y ahora yo pregunto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, Gaby? En 3 días han aparecido 4 casos positivos. Claro. ¿Quién? Y si siguen apareciendo, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Quién se responsabiliza? ¿Qué sucede al respecto? Bueno, súper preocupante. Y además que no se hagan... Sí. No hay respuesta, como te digo, desde el gobierno no nos manda insumo, no nos manda nada. O sea, estamos con lo que nos trae la familia. Porque si vamos a lo que nos dan acá, como te decía, un rociador de medio litro para las 21 que somos para rociarnos, y una botella de agua cloro, que es más agua que cloro, para una celda para toda la semana para desinfectar el pabellón. Bueno, y lo que trae la familia, que tampoco es que lo pueda traer cualquier día, además, ¿no? No, jueves, viernes, sábado, domingo, de acuerdo al documento que le toca, es un depósito por persona, o sea, un depósito por semana. No puedes ni poner a tu familia el jueves y si se olvidó algo, volver el sábado, no. Es un día a la semana que viene y te tiene que depositar todo. Hasta eso, ¿viste? También, pues por ahí si se olvidaba algo, los fines de semana. Claro. Entonces en eso. Así que bueno, así estamos. ¿Te acordás, Gaby, que lo veníamos hablando hace 2 semanas atrás, el miedo? Y bueno, llegó y pasó, y ahora ¿quién se responsabiliza? Bien, eso es lo que queremos saber, lo que vamos a seguir visibilizando, que hayan, que se responsabilice por esta situación, que se frene cuando se ha pedido la las domiciliarias y además las condiciones que sean condiciones de higiene que se puedan sostener adentro de la cárcel y de la cárcel de mujeres desde los inicios de la pandemia. Volvemos a recordar, ¿no?, que por ello se llevó a cabo una huelga de hambre este año que terminó en esa terrible y brutal represión. Represión que tuvimos en abril y todo, bueno, era porque estábamos viendo esto nosotros, no llegar a esto, y se llegó. Entonces, como te decía, y te hacen hisopado si vos presentás síntomas. Cuando si hay casos positivos, tendrían que haber hecho hisopado a todos. Claro, puede ser asintomática, por ejemplo, y claro, contagiar igual. Y contagiar igual, por eso te digo, si vos presentás síntomas, te hacen los hisopados, y si no, no. Y bueno, volvemos a lo que decía recién, nos dejaron a la deriva de todo. Estábamos leyendo, viste, lo que habían compartido ustedes del Comité de la Tortura en el Facebook, y nos parecía perfecto, porque, por ejemplo, bueno, como lo que decíamos, alguien que salió a apoyarnos, que salió a defendernos desde el comité, pues nos dejaron solo al disolver los comités y todo, nos dejaron solo. Bueno, terrible, terrible que eso también lo seguimos denunciando, y es lo que ya ha sucedido, ¿no? Ya fue desmantelado a pesar de que salió a la luz por todos lados, que reclamamos, que visibilizamos. Un comité que además no generaba gastos, por ejemplo, para el Estado, porque nadie pagaba esos sueldos, nunca se pagaron sueldos, ¿no? Era absolutamente gratis este servicio que se brindaba, esta garantía, los derechos de quienes están detenidos y detenidas, y bueno, fue desmantelado finalmente, ¿no? ¿Y pero por qué, Gaby? Porque al gobierno no le conviene. Claro. O sea, no es por pagar sueldo, porque si vamos por sueldo, paga sueldos al pedo de un montón de gente, ¿me entendés? Claro. Pero a él no le conviene al gobernador, porque como él sale a gritar y él es juez, médico, abogado, es de todo, el gobernador que tenemos, que lamentablemente, tiene todos los cargos posibles, entonces no le convenía tener gente en el comité, no le convenía que estuviera este comité, porque estaba al lado de nosotros desde el primer momento. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo? Lo desmanteló para dejarnos solos. Y ahora le pregunto, si ellos en su momento dijeron que los grupos de alto riesgo no eran así, que no nos íbamos a contagiar, bueno, hay contagiados en los grupos que ellos no bajaron el dedo. ¿Qué van a esperar? ¿Que alguna de nosotras le pase algo mayor? Y nunca, David, pensemos lo peor, porque somos grupos de alto riesgo. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a decir a la familia, mire, lo sentimos mucho, y le van a entregar al familiar en un cajón? ¿Quieren llegar a eso? Y que se vuelvan a levantar todas las cárceles, entonces volvemos a ser los inadaptados, las personas privadas de la libertad. Seguro. Bueno, es sumamente preocupante esa situación también, Roxy. Nosotros desde acá esperamos que se accione rápidamente, ¿no? Esto que vos decías, lo que pensábamos que y lo que no queríamos que sucediera es lo que está sucediendo en este momento, donde ya hay contagiadas en el Borbollón, y bueno, donde no queremos que se siga expandiendo, donde solicitamos que se cumpla con lo que se tiene que cumplir, que son las condiciones de higiene para todas las mujeres que están privadas de la libertad, y que claramente con lo que describías no se está cumpliendo, porque no, ninguno de esos insumos son suficientes. No, claro, y que hagan y que cumplan con lo que dijeron en marzo, que el servicio fue el que hizo el listado de las personas que estábamos en riesgo. Y bueno, qué mejor ellos, que están las 24 horas con nosotros y si por algo nos pusieron en grupo de riesgo, que cumplan con las domiciliarias, que cumplan con las libertades, con las condicionales que están ahí a un mes, a dos meses, a ver, que las adelanten. Descomprimen los penales, pueden cumplir el aislamiento social, el distanciamiento social y todo. Pero parece ser que no les da, que no sé si no les da, no entienden, o como te digo, bueno, son 4 casos, pero del viernes ahora, en 3 días hay 4 casos positivos. ¿Qué van a esperar? ¿Que haya 20, 30, como te digo, que algo pase a mayor, que haya una revuelta? Entonces van a decir, no, son unos inadaptados. Se suelan, tienen cómo accionar, ya tienen hecho todos los trámites de esas personas, ya sea tutor, todo, tienen que accionar, nada más, ¿no? Bueno, Roxy, nos vamos a quedar alertas a que esperamos esto, ¿no? Que se accione, que se cumpla con las prisiones domiciliarias para quienes le corresponden, que se cumplan con los insumos, en un reclamo que se viene dando desde marzo, ¿no? Y estamos en septiembre, han pasado muchísimos meses donde lo seis hemos meses, seguido Gaby, sosteniendo. Para hacerte exacto. 6 meses para hacerte exacto. Exacto. 6 meses que nosotros estamos aislados, que no vemos familia ni nada. O sea, 6 meses que venimos con un reclamo y que no nos escuchen. Así es, Roxy. Bueno, vamos a seguir ahí bien alertas, bien atentos, atentas a ver qué sucede y denunciando, pero lo que esperamos es que se accione, que cuál es el límite de todo esto, ¿no? Sí, David, ya muchas gracias a vos, a toda la radio, porque nos escuchan, nos da la posibilidad, como vos siempre dijimos, que la voz pase los muros y llegue a la sociedad sepa lo que está pasando acá adentro, porque por ahí se habla lo contrario, fuera no, que sepan lo que estamos viviendo acá adentro. Y en serio, muchas gracias hoy a la radio por esa posibilidad de todos los martes salir un ratito y dar a conocer lo que sentimos y lo que pasamos las mujeres de la Unidad 3. No, gracias a vos, Roxy, y desde acá te mandamos un abrazo grande para vos, para todo el pabellón número 2, para toda la Unidad Penal número 3 del Borbollón. Nos seguimos encontrando los martes y esperemos que con mejores noticias. Dale, David, déjame mandarle un beso a todas mis compañeras, que están todas acá, y a mis dos peques, a mis hijos, que son el pilar mío, y a vos, y volvemos a encontrar el martes que viene, cuando volvamos a decir, y esperemos que con mejores noticias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro que sí, será un placer. Abrazo enorme, Roxy. Abrazo, Gaby, hasta el martes, un besito. La escuchábamos a Roxana Guidolin.